Bueno, muchas gracias a la banda del Laboratorio de Medios, a toda la banda de aquí de Chanti, y pues a todos los que están aquí de medios y de no medios también. Pues nosotros, como ya lo mencionaron, somos una radio que transmite por FM. Llevamos aproximadamente 2 años transmitiendo. Surge un poco con la, pues por llamarle coyuntura, de desaparecidos de Ayotzinapa, un movimiento estudiantil en las universidades. Había habido algunos otros esfuerzos de radiobocinas, de hacer periódicos murales, de distintos medios de comunicación, y veíamos que era una necesidad como que el poder comunicar a la banda, ¿no? Entonces por eso decidimos formarnos como en un grupo y empezar a hacer algo de radio. Tuvimos la suerte de conseguir que un compa consiguiera un pequeño transmisor que pudo traer del gabacho, y entonces pues con el ánimo de esta nueva pieza que había llegado el transmisor, pues lo empezamos a dar, a construir una cabina, a empezar a organizarnos o desorganizarnos, a jalonearnos, ver cómo le hacíamos, con muchos ánimos al principio, mucha banda proponiendo muchos programas, que si de cocina, que si había programas de deporte, como que todo el mundo se entusiasmó mucho con la llegada, digamos, del transmisor. Vimos que las cosas iban a ser un poco más lentas, que tampoco se trataba de correr y de que de un día a otro se construyera la radio. Algunos, la mayoría de los programas se quedaron solo en ideas, pues, o en algunas cortinillas, o únicamente salía el promo o así, ya no se le daba continuidad. Pero la mayoría de los compañeros, pues, o bueno, una parte de los compañeros le seguimos chambeando, ¿no? Dentro de lo primero que decidimos sacar fue un noticiero propio, ¿no? Que al principio lo hacíamos un poco con las notas de medios libres que encontrábamos en internet, pues las pasábamos a audio, digamos, las leíamos, tratábamos de hacer un poco un guión de radio en forma de noticiero, y pues era nuestro pequeño esfuerzo, nuestra pequeña contribución, este noticiero de radio que se llamaba Conciencia Estudiantil. Vimos que era un poco nada más repetir las notas que los demás medios sacaban, y que nos sirvió de mucho para desde ahí empezar, para aprender a usar los, digamos, los programas de edición, el Audacity, para aprender a usar las grabadoras, para, no sé, para aprender a hacer esto mismo del guión de radio, un poco de periodismo, de que si las noticias deben decir quién, cómo, cuándo, dónde, como que, no sé, somos compañeros pues de diferentes áreas, algunos estudiantes, otros no, entonces algunos tenían algunos conocimientos más técnicos, otros más de periodismo, algunos tenían contactos con algunos movimientos, y entonces entre todos pues empezamos pues a ver hacia dónde, qué podíamos construir, ¿no? Siempre con la idea pues de tratar de romper el cerco informativo, de contribuir un poco a los medios libres o un mucho, según lo que pudiéramos hacer. Entonces pues también en estos 2 años pues nos hemos dedicado a voltear mucho a ver también qué se está haciendo en otros lados, ¿no? Por esto mismo que lleguemos aquí al Laboratorio de Medios y todo, con esta banda de Radio Zapaote, con la banda de La Que, pues al nosotros construir, pues era obvio que teníamos que voltear a ver a los demás lugares que ya conocíamos un poco, pero a prestar un poco más de atención, ¿no? Porque a lo mejor habíamos escuchado de las radios y los conocíamos a los compañeros, pero nunca nos habíamos detenido como más en serio a decir, bueno, realmente qué se necesita, como que, pues sí, no es lo mismo como mirar desde afuera y nada, allá como que ser parte de él, pues uno tratar de hacerlo, ¿no? Algunas, digamos, de la disyuntiva que hemos tenido, que me parece interesante compartirles, pues es que nacimos un poco como con una idea de una radio estudiantil, ¿no? Inclusive, pues así nace el eslogan, por así decir, es Ajolote Radio, Radio Estudiantil. Con el tiempo nos dimos cuenta que esto de estudiantil se volvía un poco un lastre, o que pues la banda luego de estudiantes de la UAM pues tampoco jala tanto, o que de repente queríamos como que dar talleres y pues que haya banda que no compartía tanto con nosotros pero quería tomar el taller. Entonces con el tiempo hemos decidido más bien irnos como hacia una radio pirata, le llamamos nosotros, sí, muy cercana a los medios libres, pero pues también con esta idea como de hackers o de piratas, digamos, de que pues nos gusta compartir el conocimiento, pues no creemos en los derechos de autor, no creemos en varias cosas. Entonces nos hemos definido más que estudiantil últimamente como una radio comunitaria, y pues nos hemos alejado un poco de la banda estudiantil de la UAM, pero yo siento que para bien hemos buscado acercarnos un poco más a los medios libres, ¿no? Que a mí en lo personal, y siento que al colectivo en lo general, pues nos ha traído mayores satisfacciones, y hemos sentido que pues también lo que hacemos contribuye un poco más o de menos tiene un poco más de oídos, ¿no? O sea, muchas veces cuando uno hace radio, cuando uno hace medios libres, pues quieres saber uno cuánta gente lo escucha o está uno preparando un programa o algo y lo quiere subir y quiere ver que haya muchos comentarios o algo así, pero pues dentro de la banda de Guam a veces existía o existe una apatía, ¿no? Entonces veíamos que pues que nos esforzábamos por hacer el noticiero y pues una persona, nosotros lo escuchábamos, ¿no? Y ahora que nos hemos acercado un poco más a los medios libres, vemos un mayor interés por parte de la banda que está haciendo cosas similares a las nuestras o que comparte o que sabe un poco de las dificultades que es generar eso, pues como que sentimos más una mayor acogida, como dicen. Pues digamos a lo interno, nosotros estamos en un cubículo de la UAM Xochimilco, digamos que diferentes compañeros, más de 5 años lleva el espacio estudiantil, ahí empezamos a contribuir con ellos en otros proyectos y pues juntos construimos el espacio de la cabina, entonces ahí la tenemos. Hace un año aproximadamente la situación digamos interna, política en UAM pues fue un poco complicada, el espacio sufrió algunos, bueno, se veía un posible intento de desalojo. Dentro de la radio nos pusimos a pensar qué hacíamos, si sacábamos el equipo, si continuábamos ahí, si nos cambiábamos de espacio. Pero últimamente, hace pocos meses, surgió también un movimiento dentro de las UAM por la cuestión de que quitaron alguna de las becas. Y entonces este movimiento pues paró, digamos, las unidades de UAM Xochimilco, Iztapalapa y Azcapotzalco. Y un poco en la coyuntura política o interna de UAM, pues las autoridades cedieron bastante ante el movimiento, un poco con tal de liberar las instalaciones, dizque ahora están mostrando un lado buena onda o se quieren sentir, entonces el espacio en sí del cubículo estudiantil tomó cierto reconocimiento oficial, o de menos las autoridades se comprometieron a el cubículo respetarlo, entonces por lo mismo sentimos un poco que la radio tiene de menos por unos años un poco de tranquilidad en ese sentido de seguir transmitiendo desde el interior de la UAM Xochimilco. Y pues somos un espacio que nos sentimos nuevos, pues a pesar de que llevamos 2 años y que ha sido bastante el camino, que hemos hecho algunas coberturas con distinta banda de ocupas, digamos de aquí del Chanti, de Casa Naranja, del Engrane en Iztapaluca, hemos dado alguna cobertura por la libertad de los presos, de Luis Fernando Sotelo, hemos por la memoria de Carlos Sinué, a pesar de que pues sí llevamos 2 años, pues que sí ha sido bastante el caminar o que sí lo sentimos, pues aún nos consideramos como nuevos, pues, y estamos en un proceso de aprendizaje y de pues abiertos a pues sí, a aprender de la demás banda y a seguir como que formando un camino, ¿no? O sea, no tenemos como que una meta clara o un camino ya marcado, más bien somos una radio, un proyecto que ha ido aprendiendo y que conforme hemos ido caminando, nos hemos ido formando. Bueno, sí, pues ya nada más como para finalizar, pues desde nuestra experiencia, este tiempo que hemos estado, pues nos hemos dado cuenta que es difícil, ¿no? Desde las cuestiones técnicas de la radio hasta sacar una producción, ¿no? O llenar de contenido la radio y sobre todo, pues esta constancia, ¿no? De que un medio libre, pues sí requiere pues cierto trabajo, ¿no? Pero finalmente, pues lo poco o mucho que hemos contribuido, como decía el compañero, ¿no? Al inicio leíamos las notas de otros medios libres y pues ese era nuestro noticiero, ¿no? Ahora estamos tratando de generar notas nosotros mismos y pues ese es el granito que vamos aportando, ¿no? Y pues agradecer a toda la banda que nos está escuchando ahorita y pues también invitarlos a que conozcan la radio, a que si tienen chance de ir a la UAM Xochimilco, pues también le caigan y pues que compartan también con nosotros pues sus experiencias, que pues finalmente creemos que es el objetivo como de este encuentro, ¿no? Que nos conozcamos y que pues tratemos de entre todos generar una gran masa, ¿no? De medios que pues logren romper este cerco informativo, porque creemos que sí es bastante importante. Ahorita nos vemos las caras y pues somos bastantes, ¿no? Pero finalmente a veces no alcanza, ¿no? No alcanzamos a cubrir todas esas situaciones que están pasando, entonces pues creemos que es importante y pues agradecemos el espacio y pues nosotros estamos en el 106.1 del FM, Y pues nada, gracias.